Dios todopoderoso y eterno, elevaste la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre del Niño. Pues ellos, anhelando siempre los pies celestiales, merezcamos ser asociados a su gloria, por nuestro Señor el Cristo. Amadísimos hermanos y hermanas, narra el evangelista San Marcos que un día, cuando Jesús recorría la comarca de Genezaret, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuántos se encontraban enfermos. El Papa ha querido venir hasta vosotros para deciros que Cristo, siempre cercano a los que sufren, os llama a juntas aún más, para deciros que estáis llamados a ser otros Cristos y a participar en su misión redentor. ¿Y qué es la santidad sino imitar a Cristo, identificarse con Él? Quienes se enfrentan al sufrimiento con una visión de la mente humana no pueden entender su sentir, fácilmente pueden caer en el desaliento. A lo más llegan a aceptarlo con triste resignación ante lo inevitable. Los cristianos, en cambio, aleccionados por la fe, sabemos que el sufrimiento puede convertirse, si lo ofrecemos a Dios, en instrumento de salvación y en camino de santidad que nos ayuda a alcanzar al cielo. Para un cristiano, el dolor no es motivo de tristeza, sino de gozo. El gozo de saber que en la cruz de Cristo todo sufrimiento tiene un valor redentor. También hoy el Señor nos invita diciendo: venid a mí todos los que estáis fatigados, sobrecargados, que yo os aliviaré. Volved pues a Él vuestros ojos con la segura esperanza de que os aliviará, de que en Él, encontraréis consuelo. No dudéis en hablarle de vuestro sufrimiento, tal vez también de vuestra soledad, presentando todo ese conjunto de pequeñas y a menudo grandes cruces de cada día. Y así, aunque tantas veces parezcan insoportables, no os pesará, pues será Jesús mismo quien las llevará por vosotros. Nuestros sufrimientos Él los ha llevado, nuestros dolores Él los cargó sobre sí. En este camino de seguimiento de Cristo sentiréis el gozo íntimo de cumplir la voluntad de Dios, un gozo que es compatible con el dolor, porque es la alegría de los hijos de Dios. redento, habiendo sido asumidos por Cristo, que en su condición de hombre se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Del pecado, del dolor y de la muerte. Para ello, sufrió una pasión cruenta que culminó con la entrega de su vida en la cruz y a la que siguió su resurrección gloriosa, obrando de este modo la redención del género humano. En este tiempo de Cuaresma nos preparamos para vivir en espíritu estos misterios de nuestra redención con especial intensidad durante la Semana Santa. En esta redención obrada por Jesucristo, vosotros tenéis un papel de primer orden. En vuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, la redención que nos llevó Cristo de una vez para siempre se sigue aplicando a los hombres a través de los tiempos por medio de la Iglesia que se apoya de modo especial en el dolor y en el sufrimiento de los cristianos, que son otros cristos. La Iglesia, como buena madre, os lleva en su corazón. Contempla en vosotros el dulce rostro de Cristo de aquí. Reza constantemente por vosotros para que el hecho del dolor en el que os encontráis se transforme en altar donde os ofrecéis a Dios para su gloria y para la salvación del mundo entero. Este amor solícito de Cristo y de la Iglesia hacia vosotros se expresa también con toda su virtud de la unción de los enfermos. ¿Cuánta fortaleza encontraréis en él? Esa unción os ayudará a sobrellevar el dolor, os ayudará para no caer en la angustia que acompaña muchas veces a la enfermedad. Conforme a los designios de Dios, os dará la salud corporal, pero sobre todo os dará la salud del alma, haciéndoos sentir la presencia del Señor y disponiéndoos cuando Él lo quiere para ir a la casa del Padre con la serenidad y la alegría que caracteriza a los buenos hijos. No puedo olvidar a cuantos participáis en el servicio de atender a los hermanos que sufren, no como simple beneficencia altruística, sino movidos por la caridad que el mismo Cristo os agradecerá el día de juicio, cuando os diga, estuve enfermo, en vez de visitarlas. Porque, ¿cuánto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Así pues, familiares, Dios os encomiende. Nos enteramos que depende de vuestra, de vosotros, necesita y espera vuestra asistencia. Dios recompensa por abundancia el heroísmo que tantas veces derrocháis al cuidar a estos hermanos vuestros. Es de fundamental importancia la acción pastoral que los sacerdotes han de desarrollar entre los enfermos. Ningún sacerdote puede sentirse eximido de esta obligación, en especial los que tienen encomendada la cura de las almas. Una verdadera comunidad cristiana nunca abandona a los más necesitados y a los más débiles, sino que les brinda un cuidado prioritario. En el espíritu de vuestro pueblo hay sentimientos de nobleza y solidaridad. A la vez que me encomiendo a vuestras oraciones. A palabra.